pesadilla pensar que otro hombre te besa los labios y que quizás te lleve a la cama y le hagas el amor como te enseñé yo. Ay, lentamente te quite la ropa y te bese como a ti te aloca y te haga sentir la pasión que solo tú sentías, baby, cuando eras mía. Los chicos Encanto, el chico Rueda, Rapa Producción y el Tirin Tin Tin Twister. Ay, no quiero pensar que te sube, que te baja, que te tira a la cama y te hace la trampita, la que te amañaba, te da un beso en la boca, luego te cambia a la posición aquella y te pone a ver estrellas como yo. No quiero pensar que te sube, que te baja, que te tira a la cama y te hace la trampita, la que te amañaba, te da un beso en la boca y luego te cambia a la posición aquella y te ponga a ver estrellas como yo. Lloran mis ojos, solo lloran por ti. Y ahora duele más saber que tú lo amas a él y pronto te olvidarás de mí. Lloran mis ojos, solo lloran por ti. Y ahora duele más saber que tú lo amas a él y pronto te olvidarás de mí. No quiero pensar que te sube, que te baja, que te tira a la cama y te hace la trampita, la que te amañaba, te da un beso en la boca y luego te cambia a la posición aquella y te ponga a ver estrellas como yo. No quiero pensar que te sube, que te baja, que te tira a la cama y te hace la trampita, la que te amañaba, te da un beso en la boca y luego te cambia a la posición aquella y te ponga a ver estrellas como yo.